La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. En esta oportunidad estamos con la doctora Cecilia Pasos, de la Oficina de Discapacidad del Defensor del Pueblo. Esta es otra de las oficinas que se creó durante el 2014 y se le dio mucho más importancia al tema, siempre perteneciendo al área de derechos humanos, obviamente. Hola, Ceci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estefi? Bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco el balance de esta oficina durante 2014, cuáles fueron los logros, qué se estuvo trabajando. Bueno, mira, el balance de la oficina es muy positivo. Digamos, hubo logros, sobre todo en materia de accesibilidad. Se trabajó mucho porque es uno de los temas clásicos, por así decirlo, junto con el tema trabajo y discapacidad, es uno de los temas clásicos, el acceso al entorno físico, el acceso al transporte. Y se estuvo trabajando en diferentes líneas, en accesibilidad al transporte, por ejemplo, en la accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte de larga distancia, la inaccesibilidad de los mismos, la inaccesibilidad de los baños y la inaccesibilidad en las paradas también, a lo largo de un recorrido. La inaccesibilidad que encontramos también en un relevamiento hecho en el ramal Retiro Tigre, en las estaciones, hay ascensores que no funcionan, faltan solados ápticos, que son, digamos, esas líneas amarillas que vemos corrugadas o rugosas, que le señalan a las personas ciegas que están cerca, digamos, de la unidad o cerca del borde del andén. Las elevadoras de sillas de ruedas tampoco en ese ramal están abandonadas o se utilizan como depósitos. En fin, vimos una cantidad de cosas en lo que va de este año que, bueno, preocupa y sigue haciendo que la ciudad o la posibilidad de recorrer y de tener acceso a los otros derechos, que son ir a un hospital por su salud o ir a una escuela por su educación, siguen siendo, digamos, una imposibilidad muy cierta. Desde otro punto de vista, también la oficina trabajó en el tema laboral de las personas con discapacidad, cuánto hay de real que pueden acceder al llamado cupo laboral para personas con discapacidad en vacantes o en contratos del Estado Nacional, de organismos del Estado Nacional, y sigue siendo muy ínfimo. Es casi un 0,75%, es decir, está en un estado de incumplimiento relativamente grave, diría, porque la ley de cupo ya lleva 11 años y está en un piso de cumplimiento. Desde otro punto de vista, también se trabajó, digamos, los derechos que marca la convención como derechos humanos de las personas con discapacidad. La convención se focaliza en mujeres y niñas con discapacidad, y allá vamos este año también con este tema, que es más factible que se las discrimine, tienen menos acceso laboral que el resto de las mujeres y que el resto de la población. También un tema muy peculiar al que le vamos a dar mucha importancia es el tema de la familia de una persona con discapacidad. ¿Qué pasa en el entorno familiar cuando hay una persona a cargo, como los otros, digamos, si no facilitamos la vida familiar, si no facilita el Estado a través de sus políticas públicas la vida familiar, ese entorno familiar también ve resentidos sus derechos? Y finalmente, otro tema que tenemos expectativa de trabajar es qué pasa con las personas con discapacidad en la tercera edad. Bueno, Ceci, gracias por haber venido, a La Gente y su Defensor, por haber colaborado durante todo este año. Estamos sumamente agradecidos y muy contentos con el trabajo que realizaste. Bueno, y que realizó gracias, tu equipo, obviamente. Muchas gracias. Y esperamos seguir haciéndolo. Obvio, obvio. Bueno. Muchas gracias y feliz 2015. Gracias. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. Tengo el placer de tener acá en la radio La Gente y su Defensor a mi jefe del área de comunicación, el licenciado Juan José Larrea. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos haciendo un programa Balance 2014 acá, sí, en la radio, y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cuáles fueron las modificaciones que se realizaron acá en el área de comunicación, sí, qué es lo nuevo, qué entiendo, arreglamos. Mira, el balance que uno podría llegar a hacer, pero incluso que sirva de ejemplo para otros que tal vez están en organizaciones no gubernamentales, en movimientos, en fuerzas vivas de algunos rincones del país donde se escucha mucho este programa. Hemos mutado nuestra forma de trabajar con el uso de la tecnología. El balance pasa por ahí, por un resultado muy tecnológico. Estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de personas que han cambiado el consumo de la información. Esto es, nosotros antes mandábamos comunicados y gacetillas y teníamos solo relación con los medios periodísticos y con periodistas. Y de alguna manera dependíamos de la radio, diario y televisión. Y esto le viene bien si lo están escuchando algunos de ellos, como decía antes, que también trabajan con distintos públicos. Dependíamos de radio, diario y televisión para llegar a los distintos públicos. Lo que hemos logrado de a poco, y a cualquiera que tenga dudas y necesite ayuda que nos avise, hemos ido a lo que es hoy internet, redes sociales, dialogar mucho con la gente, prepararnos nosotros, capacitarnos, tratar de que los distintos integrantes de las distintas áreas de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, de este Defensor del Pueblo de la Nación y de aquellos que trabajan en distintas provincias, hemos logrado toda una comunicación, un canal de ida y vuelta que nos permite a nosotros tener más en tiempo real una queja, una devolución, un comentario, un asesoramiento a aquel que, si bien esta institución no tiene competencia en un caso que nos presenten, en tiempo real, por internet, en redes sociales, por mensaje de texto, por WhatsApp, por página web, poder contestarle. ¿Para todo esto qué significa? Y significa un cambio de cultura organizacional en cuanto a la comunicación, no trabajarla como prensa, trabajarla como información, trabajarla como un ida y vuelta, algo multidireccional, no solamente que se transmita, como puede ser esta radio, que difícilmente en este momento, si alguien te está escuchando a vos y quiere hacerte una consulta, quizá le sea difícil estar comunicándose por teléfono, mandando un correo electrónico, y nosotros estamos haciendo algo que nos lleve a una cuestión de atención, de respuesta, de asesoramiento a todas esas consultas e inquietudes de los habitantes, te diría de 24 horas. Está bien, respondemos en horario laboral, pero de 24 horas los canales están abiertos, la mayoría de ellos, para que puedan venir hacia nosotros con cualquier comentario, crítica, elogio, consulta, queja, etcétera. Este es el balance del paso de lo offline, de lo tradicional, a lo tecnológico, a lo online, a la forma de tiempo real. Un claro ejemplo fue la síntesis de noticias. La síntesis de noticias que invito a cualquiera que desee estar informado sobre noticias relacionadas al ámbito de los derechos humanos, medio ambiente, jubilación, servicios públicos, usuarios y consumidores, a que nos avise a nuestro correo electrónico, a nuestra página web, mediante redes sociales. Le vamos a pedir nombre, le vamos a pedir un correo electrónico, y todas las mañanas, de forma sin costo, por supuesto, va a recibir en su correo electrónico, aproximadamente las 8:30, una cantidad de noticias de los medios más importantes de toda la República Argentina, para que tengan acceso y estén informados de lo que no solo un medio puede informar, sino la mayoría de ellos desde un punto de vista más plural. Y para finalizar, Juanjo, contale a los oyentes nuestro nuevo blog de prensa. Tenemos un blog de prensa que le llamamos así, pero en realidad es una página web que tiene todos los adelantos tecnológicos e innovadores de este año 2014 y el que empieza 2015, donde pueden tener todo nuestro, que de a poco estamos digitalizando y poniendo, todos los comunicados o gacetillas de prensa, los artículos de firma, todos los informes especiales, incluso algo muy bueno para todos aquellos académicos, investigadores o fundaciones u organizaciones. Nuestra página web, blogdeprensa.com.ar, está categorizada, valga la redundancia, por categorías. Esto es, si estás estudiando, analizando, investigando, si sos académico, si te dedicas a, no sé, derechos del niño, trata, medio ambiente, entras a nuestra página, haces clic en una de esas categorías que a vos te interesen y vas a tener todas las noticias relacionadas con esa categoría del trabajo que hace el Defensor del Pueblo de la Nación en alianza, en comunadamente con otras organizaciones. Así que bienvenida a las sugerencias, los comentarios y críticas de este nuevo blog de prensa.com.ar y que sirva para que estés informada de todo lo que hacemos. Estoy recontenta que hayas estado acá, muchas gracias. Yo contento de tenerte a vos, esta voz a nosotros nos gusta mucho por la forma agradable que le estás imponiendo al programa y te necesitamos, tanto a vos como a cada uno de los integrantes de esta área de comunicación para que esto llegue cada vez más a más personas. Gracias, Juanjo. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Mar del Plata. Defensoría del Pueblo condena abusos en playas del sur. La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón expresó su condena al accionar de supuestos empleados de seguridad de balnearios del sur de la ciudad que intiman a quienes se ubican sobre las zonas de playa pública a correrse o a retirar sombrillas o reposeras. Este accionar es claramente ilegal y debe ser denunciado. Pedimos a la directora de Recursos Turísticos, Mónica Rábano, una enérgica intervención ante estos atropellos. La funcionaria nos informó que junto a la Inspección General y el Distrito Descentralizado del Puerto iniciarán los operativos de control, explicó el defensor del pueblo, Fernando Risi. Los defensores informaron asimismo que este último fin de semana la Defensoría del Pueblo recibió numerosas denuncias por las redes sociales debido a este tema. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.